Surat al-Mujadala, la discusión. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Inicia hablando de la mujer que fue repudiada por su esposo. Luego aclara el veredicto legal sobre el repudio. En esta sura, Dios reprocha a los que se oponen a su religión y les advierte que no persistan en el pecado y la transgresión. Enseña también a los creyentes los modales en la conversación íntima entre ellos y con el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Alá sean sobre él. También reprocha a los hipócritas su apoyo a los incrédulos y los describe como el partido derrotado de Satán. Termina hablando de lo que deben hacer los creyentes para lograr la complacencia de Dios y su mensajero por encima de la de los demás, aunque sean sus padres, sus hijos, sus hermanos, su tribu, clan o gran familia. Estos creyentes son el partido exitoso de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Dios oyó las palabras de la mujer que te consulta sobre su marido que la repudió. Ella rogó a Dios y Dios oye las palabras que intercambiáis. El oído de Dios abarca todo lo audible, la vista de Dios abarca todo lo visible. Existía una costumbre en la época preislámica que consistía en rechazar a una mujer diciéndole que era desde el momento en proferir su afirmación, «Eres para mí como la espalda de mi madre», refiriéndose a que a partir de ese momento, tocar a la esposa sería como incesto. Se ha relatado que Aws ibn al-Samit se enfadó con su esposa Hawla bint Tha'labah y le dijo, «Eres para mí como la espalda de mi madre». Se consultó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y este le dijo, «No he recibido ninguna revelación al respecto y veo que tú ya no puedes servirle como esposa». Discutió con el profeta y se quejó a Dios, pues temía la ruptura matrimonial y la pérdida de los hijos, y Dios le reveló esta a ella y las tres que siguen. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Los que de vosotros repudien a sus mujeres igualándolas a sus madres están errados. Las esposas no son como las madres. Las madres verdaderas son sólo las que les dieron a luz. Los que repudien así están diciendo algo detestable que no lo dice la gente decente. Y además están mintiendo, lejos de la verdad. Verdaderamente Dios es de gran tolerancia y compasión por lo que habéis hecho en el pasado. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Y los que repudian así a sus mujeres y luego se arrepienten, cuando se les evidencia su error y desean mantener el matrimonio, deben liberar a un esclavo antes de llegar a sus esposas. Eso es lo que Dios manda como una lección a todos vosotros para que no lo repitáis. Dios bien sabe lo que hacéis. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. El que no encuentre ningún esclavo debe ayunar 2 meses seguidos antes de juntarse. El que no pueda ayunar así debe alimentar a 60 necesitados. Allah se expresa en plural majestático a lo largo del Corán. Lo majestático es lo relativo o lo perteneciente a la majestad, el plural majestático del pronombre personal de primera persona o de la flexión verbal correspondiente. Se emplea en lugar del singular para expresar la autoridad, dignidad y majestad. Dijo Alá en el Corán: legislamos así para que creáis en Dios y en su mensajero y obréis según esta fe. Esos son los límites de Dios, no los traspaséis. Los incrédulos tendrán un duro y doloroso castigo. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Los que se oponen a Dios y a su mensajero serán derrotados como fueron derrotados sus predecesores. Hemos revelado evidencias claras de la verdad. Los que las rechacen tendrán un castigo humillante. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. El día que Dios los resucite a todos, les informará de lo que hicieron. Dios los registró para ellos, y ellos lo olvidaron. Dios es observador y testigo de todo. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ¿No sabes que Dios sabe todo lo que hay en los cielos y en la tierra? Si hay tres que hablan en secreto, Él es el cuarto y sabe lo que dicen. Y si hay cinco, Él es el sexto. Y si son más o menos es igual, está con ellos. Sabe lo que dicen en secreto donde sea que están. El día del juicio les informará de lo que hacían. Dios tiene completo conocimiento de todo. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ¿No has visto a los que se les prohibió hablar en secreto entre ellos de manera que despiertan dudas entre los creyentes? Luego cometen lo que se les prohibió y hablan en secreto sobre los pecados que cometen, sobre la enemistad que encierran y la desobediencia al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah sea sobre él. Y cuando vienen a ti, te saludan con palabras distorsionadas que Dios no te enseñó en el saludo. Dicen en sus adentros: que nos castigue Dios por lo que decimos, si es que el mensajero es veraz. Su destino será el infierno, entrarán en él y arderán en su fuego. ¡Qué mal destino es el de ellos! يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vosotros que creéis en Dios y en su mensajero, si debéis decir algo en secreto que no sea el pecado ni la ofensa ni la desobediencia al mensajero, retiraos para aconsejaros el bien y el alejamiento de los pecados. Temed a Dios, pues a Él volveréis después de la resurrección. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Esos secretos que causan dudas son un susurro de Satán para introducir la pena en el corazón de los creyentes. Eso no los dañará en nada, si no es con la voluntad de Dios. Y solo a Dios se deben encomendar los creyentes. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Vosotros que creéis en Dios y en su mensajero, si se os pide abrir más espacio en las reuniones, abrid espacio. Dios os dará amplitud. Y cuando se os pida que os levantéis, levantaos para que Dios eleve la posición de los creyentes sinceros y los sabios en varios niveles. Dios sabe lo que hacéis. Ya ayyuhalladhina amanu, idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Dhalika khayrun lakum wa athhar. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Vosotros que creéis en Dios y en su mensajero, si queréis hablar en privado con el mensajero de Dios, presentad antes una dádiva. Eso es mejor y más puro para vuestros corazones. Y si no halláis nada que dar, pues Dios es de amplia misericordia y un gran perdón. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Teméis que debáis presentar dádivas cada vez que habléis en privado con el mensajero de Dios? Si no lo hacéis y Dios os perdona, mantened la práctica de la oración y la limosna, y obedeced a Dios y a su mensajero. Dios bien sabe vuestras obras y os retribuirá por ellas. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Mensajero, ¿no reparaste en los hipócritas que son amigos de un pueblo merecedor de la ira de Dios? Estos no son de vosotros ni de los que apoyan, y juran sobre sus mentiras a sabiendas que mienten. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Dios preparó para estos hipócritas un castigo riguroso. Qué mal que hacen con su hipocresía y sus juramentos en falso. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Hicieron de sus juramentos una protección para ellos de la muerte, para sus hijos de la esclavitud y para sus bienes de la confiscación. Con eso apartaban a la gente del sendero de Dios, tendrán un castigo y una dolorosa humillación. La tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allah shay'a. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sus hijos y sus bienes no podrán defenderlos del castigo de Dios. Ellos son la gente del fuego y no podrán salir de él. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. El día que Dios los resucite a todos jurarán que eran creyentes como ahora os lo juran. Pensarán que es algo inteligente y beneficioso lo que hacen. Son sumamente mentirosos. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Satán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Dios y de su grandeza. Esos forman el partido de Satán, pero el partido de Satán no son más que perdedores. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Esos que se oponen tercamente a Dios y su mensajero se contarán entre los humillados. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Dios decretó: triunfaré con mis mensajeros. Dios tiene poder completo y nada lo vence. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. No encontrarás gente que crea en Dios y en el último día que tenga relaciones de fraternidad con los enemigos de Dios y su mensajero, que la paz de Alá sea sobre él, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus familiares. Los que no fraternizan con los enemigos de Dios verán su fe reforzada por Dios en sus corazones, y Él los apoyará con su poder. Entrarán en jardines bajo cuyos árboles corren ríos, y estarán allí eternamente, sin que se corte el deleite. Dios los quiere y ellos lo quieren a Él. Esos son el partido de Dios, y el partido de Dios son los triunfadores.